es el derecho de pensar, porque la idea prevalecerá. Pobres los que abusan del poder, ego que nunca para de crecer, que no hay barreras ni distancia en pensamiento y la razón muere. Pobres y pelean mientras canto esta canción, y pobres siempre es la persona en vez del alma y corazón. Prefieren la comodidad y utilizan la razón. ¿Dónde estará lo que te motiva a activarte hoy? ¿Dónde estará? Libres, un derecho fundamental. Pobres, descubriremos la verdad. Libres, los que mienten sin cesar. Pobres, los buscaremos sin piedad. Que no hay barrera, distancia, pensamiento y la razón. Mueres pobres y pelea mientras canto esta canción. Pobres siempre la perdón, el vez del alma y corazón. Que pelea la comunidad, no utiliza la razón.